recuerdos que no volverán. Hablas conmigo y me pides tiempo. El reloj de arena no te puede esperar. Se hallan perdidos tus sentimientos. ¿Qué es lo que te aleja? Dime la verdad. Seguimos recordando éxitos. Mirándote los ojos, mis años se detienen. Tomándote las manos, tu calor me envuelve. Chiquilla, tu inocente ternura me enloquece. Mi sangre te reclama, es hora del amor. Llevarte yo quisiera bien lejos de este mundo y sumergirnos juntos en un sueño de algodón. Conversar con la luna, atrapar las estrellas y en un lecho de nubes fundirnos los dos. Chiquilla, chiquilla, chiquilla, tu mirar es mío. Chiquilla, chiquilla, chiquilla, tu calor es mío. Chiquilla, chiquilla, chiquilla, tu mirar es mío. Chiquilla, chiquilla, quiero hacer el amor contigo. Seguimos, seguimos con los sones tropicales. Sin saber quién eras, puse entre tus manos la esperanza humilde de mi amor por ti. Arranqué del alma mis mejores sueños y desde mi pecho el corazón te di. Al saber que eras dueña de mi vida, abriste los ojos y empezaste a ver toda la malicia de tus caprichitos. Jugar con mi vida para ti es placer. Toda la malicia de tus caprichitos. Jugar con mi vida para ti es placer. Caprichito mío de ojitos inquietos, lléname de vida con tu sonreír. Caprichito mío, corazón de cielo, déjame ser luna, quiero estar en ti. Caprichito mío de ojitos inquietos, quiéreme un poquito que mi amor es puro. Caprichito mío, corazón de cielo, quiéreme un poquito, no juegues así.